Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una tremenda pérdida de dinero, de recursos de los jubilados que ha provocado el gobierno de Cambiemos en estos últimos 3 años, nada más y nada menos que en la ANSES. La ANSES tiene lo que se conoce como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un fondo de respaldo de todo el sistema previsional argentino, que ha perdido en los últimos casi 3 años 42.000 millones de dólares. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, especialista en temas previsionales. Hola doctor, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo va? Doctor, a ver si nos puede explicar cómo es esto. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES tiene más de 1.000.000.000 de millones en recursos que son el respaldo del sistema previsional. Lo que sería para nosotros 1.000.000.000. 1.000.000.000. Y entonces, ¿cómo fue la pérdida? Tiene 1.382.975 millones. Mire, al 30 de junio del 2009, cuando se estatizan las administradoras de fondo de pensión, la plata que se incorpora, más algunos pesos que había ya en el fondo de garantía, sumaron 30.147 millones de dólares. 2009. En el año 2015, cuando el gobierno anterior le entrega a este gobierno el fondo de garantía, tenía 66.538 millones de dólares. Y en este momento, al 30 de septiembre, tienen 36.801 millones de dólares. Pero además de eso, insisto, está el blanqueo, que fueron 11.000 millones de dólares, que también los consumieron. Por eso el ministro Duhovne dice en la Comisión de Presupuestos que a partir de mayo van a empezar a gastar estos 36.801 millones de dólares en el pago de las jubilaciones corrientes, porque se van a haber quedado sin el blanqueo. En buen romance se comieron 42.000 millones de dólares en 3 años. Y se los van a seguir comiendo porque lo que han nadado. Sí, no, y además me sorprende porque digo, primero me pregunto cómo hicieron para hacer este desastre, y segundo, me preocupa que la empiecen a consumir en pagar jubilaciones y la sigan dilapidando también. ¿Cómo hicieron? Hicieron de varias maneras, más o menos en orden cronológico. Lo primero que hicieron, con la ley de reparación histórica que les autorizó la posibilidad de vender acciones, vendieron acciones, particularmente las de Pampa y Energía, que estaban las vendieron a 10 y a la semana estaban a 18, lo que le vale hoy al director ejecutivo tener una causa penal a raíz de ello. Después de eso armaron financieras con el objeto de comprar fondos comunes de inversión. Comprar fondos comunes de inversión a través de financieras está permitido. Lo que no está permitido es que el 80 o el 90% del capital sea puesto por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y que además no compren fondos comunes de inversión, sino compren LEVAX. Y por eso pagaron comisiones. Las LEVAX se debían comprar a través del Banco Nación, que es el fiduciario natural del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y no cobraba un solo peso, mientras que las financieras cobraban el 0,6% de comisión. Además de eso, la crisis económica volteó todas las acciones en forma brutal, las acciones que estaban en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y para completar el cuadro, la devaluación hizo el resto. En una palabra, se llevaron, o se fumaron, o los gastaron, o como uno quiera llamarlo, alrededor de 42 mil millones de dólares entre una cosa y la otra. Uh-huh. Que perdieron los jubilados, obviamente. Claro. Doctor, hasta ahora, o hasta 2015 al menos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad era algo que casi no se tocaba, pero ahora usted nos dice que lo van a empezar a usar para el pago corriente de las jubilaciones. Así esto es un terrible riesgo para el fondo. No, es la consumición final del fondo. Eso lo sacaron en su momento, lo aprobaron en la ley de reparación histórica, contra la que pataleamos todo lo posible, pero poco se pudo hacer, que les autoriza vender las acciones para pagar lo que ellos llaman la litigiosidad del sistema, y lo terminaron acordando con el Fondo Monetario Internacional, donde resolvieron que para poder disminuir el déficit significa que los impuestos que van al sistema hoy de pago de jubilaciones y pensiones vaya al Tesoro, y ese bache pagarlo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ha anunciado con todas las letras y bien ruidosamente el ministro Duhovne que va a empezar a ocurrir en mayo del 2018. Para que la gente tenga una noción más cabal, el Fondo de Garantía es en definitiva una gran alcancía que tiene mucha plata, pero que si uno saca de a mucha plata la consume, y cuando lo consume no tiene ni Fondo de Garantía ni los impuestos que iban al sistema. Por lo tanto, el desfinanciamiento es total. ¿Y al desfinanciamiento qué le sigue, doctor? El achique de las jubilaciones, que sigue habiendo. Hoy hay un achique monumental de las jubilaciones, sin que, también proveniente de la ley de reparación histórica, y sin que de esto se hable demasiado, en su momento disminuyeron la jubilación mínima cuando crearon la pensión universal para el adulto mayor, y hoy 100.000 argentinos están cobrando una jubilación de 6.900 pesos. Como jubilación mínima. Así que, y eso va a reemplazar el plan de inclusión jubilatoria, y ese plan de inclusión jubilatoria hoy abarca 3.600.000 personas, es decir, que a futuro 3.600.000 personas van a cobrar una mínima 20% más baja de lo que cobran actualmente los jubilados que les corresponde cobrar la jubilación mínima. Así que, y bueno, y además hubo ya una pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, sobre todo, que son las más sufrientes, de superior al 50%. Así que esto lo que va a seguir pasando es un achique constante, y sobre todo impedir que más gente se incorpore al sistema. Doctor, de esta situación a que salgan con la propuesta de otra vez un sistema privado de jubilaciones, ¿cuánto hay? Y hay un paso, porque cuando la jubilación es tan deteriorada, tan básica, tan baja, la gente empieza a buscar otro tipo de soluciones, y si les ofrecen un régimen de capitalización optativo que pague un poco más que esto, sin duda la gente va a terminar aceptándolo, así que por supuesto que para esto hay que cambiar la ley. Para cambiar la ley necesitan tener mayoría parlamentaria, y para eso necesita este gobierno ganar las elecciones. Si no gana las elecciones, no habrá capitalización. Si gana las elecciones, no tenga duda que va a haber capitalización. Y si yo quería aprovechar, nosotros estamos armando un trabajo muy fuerte en tres ejes, que es tratar de generar un debate con el director ejecutivo de ANSES, tratar de vamos a hacer una denuncia a Telinadi, y vamos a hacer una un planteo de hacer un gran debate nacional en materia de seguridad social. Para eso estamos pidiéndole a la gente que nos mande un mail a debateprevisional@gmail.com. solamente un mail, con eso nos alcanza, lo incorporamos en la base, les empezamos a dar datos y cuestiones, y ahí poco a poco nos vamos a ir informando entre todos. Así que todo el que pueda, que sea jubilado, no sea jubilado, el que sea, que nos mande un mail a esa base. debateprevisional@gmail.com. Sí, están llamando por todos los teléfonos. Perfecto. Bueno, doctor, no, la última, ¿qué hacemos frente a esto? Eso, debateprevisional.com, reunirnos, juntarnos y pelear. Movilizarnos, trabajar y no resignarnos, no aceptar la derrota, pelear. Miguel Fernández Pastor, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radio Corrientes. Chau, chau. Hablamos con el especialista en temas previsionales, Miguel Ángel Fernández Pastor.